¿Qué tal? ¿Tu nombre? Cristian. ¿Qué es lo que está pasando hoy acá en Motorar? Bueno, Motorar es una fábrica de electrobombas sumergibles para agua. Estamos en una situación de intento de despido por parte de la fábrica, argumentando que no tienen trabajo, cuando nosotros vemos todos los días que salen los camiones cargados de mercadería, que está bien, es importada, pero se sigue vendiendo, se sigue trabajando, hay puestos de trabajo disponibles, ellos no lo quieren ocupar, es un intento de vaciamiento, digamos, de la fábrica para así poder llenarse más los bolsillos los patrones, ¿no? Y dejando a varias familias en la calle, argumentando esa falta de trabajo. ¿Hay comisión interna en la fábrica? Sí, tenemos un cuerpo delegado de 3 delegados. ¿La unidad es total o hay enfrentamiento entre los trabajadores? No, es total. La unidad, se hacen asambleas en las cuales se vota, hay preguntas de los compañeros, hay dudas, pero a la hora de las votaciones, por mayoría, prácticamente por unidad, no hay otra propuesta, es defender los puestos de trabajo, sabiendo que la empresa sigue facturando y sabiendo que hay trabajo. En la fábrica, ¿cuántos trabajan en este momento? En la parte productiva, alrededor de 85 compañeros. ¿Y en general cuántos son? Entre oficina y todo es alrededor de 100, un poco más. ¿Ellos los acompañan? En parte sí, porque ahora están trabajando, no es un paro, es una protesta en la puerta de la fábrica, están adentro trabajando el personal de oficina. ¿Cuántos calculan que pueden llegar a hacer los despidos si siguen adelante los patrones? Ellos argumentan que en un principio serían 15, queriendo llegar a un total de 30 más o menos. ¿Reciben algún apoyo del sindicato? Bueno, en este momento se ha presentado la UOM con parte de los compañeros, dándole un apoyo, sí. ¿Cómo ves la perspectiva? La perspectiva es de seguir luchando, de seguir unidos y sabiendo que se puede triunfar porque es solamente esto es algo serio, no algo importante de parte de la empresa, pero sabiendo que es solamente para engordar sus bolsillos a costa de la desocupación de los compañeros. ¿Qué nivel de apoyo tienen de otras empresas, de otros trabajadores, de otras empresas de la zona? Ah, y hay unidad de varias empresas, están por ejemplo los compañeros de Tromba, de Avellaneda, en un rato llegarán los compañeros de ABB acá a la vuelta, de Valentín Alsina, y es importantísimo porque en los últimos tiempos no se vio unidad de acción entre varias fábricas, varios establecimientos, ¿no? ¿Ya se han acercado de otras empresas? Sí, ya hay. Acá hay una bandera de Tromba, por ejemplo. Creo que hay compañeros de ABB, de la otra fábrica, no me acuerdo, la que está acá en La Ribera, la SEAT, allá hay compañeros de esas empresas. ¿Querés agregar algo más? No, solamente llamar a la unidad de todos los compañeros, y si es posible los vecinos y otras fábricas, que solamente con lucha y unidad se puede torcerle el brazo a los empresarios. ¿Ustedes hablaron ya con los vecinos? Salieron a volantear los delegados, sí. ¿Qué respuesta hubo? Apoyo, que no puede ser que haya despido en una situación donde hay inflación en el país, donde no hay una perspectiva de alto nivel de trabajo, que es algo fatal, digamos, que se despidan compañeros, que se quede gente en la calle, sabiendo que va a ser difícil conseguir nuevos puestos de trabajo, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a usted.